Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Y en este domingo 30 de julio comenzamos con esta nueva serie, Parábolas conociendo los secretos del reino. Es una serie que está basada en las enseñanzas muy particulares de nuestro Señor Jesús, que lo hizo a través de parábolas. El término parábola viene de un término griego, parábole, que significa comparación o semejanza o ejemplo. Es el nombre dado por los rectores griegos, aquellos maestros griegos, a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración. Pero con el tiempo fue cambiando, ¿sí? Y pasó a conocerse la parábola como una ilustración que tenía ese carácter de cosas que podían pasar en la vida real. Así que todos aquellos que escuchaban una parábola, ese simbolismo o esa comparación, entendían de lo que Jesús estaba hablando. Como le dije recién, no se trata de una fábula, no se trata de una leyenda, por eso no va a encontrar en las parábolas de Jesús algún animal parlante, ¿sí? Como por ahí puede encontrar en la mitología o en la fábula, porque son personajes o cosas que ocurren en la vida diaria. Como dije recién, eran ejemplos muy vívidos para las personas de aquel entonces. Las parábolas tienen un fin didáctico, ¿sí? Y Jesús los utilizó a menudo, ¿sí?, en los evangelios para explicar, en este caso, los secretos del reino, para que nosotros podamos conocer esas verdades espirituales. Imagínense un Dios tan poderoso, con mentes tan finitas, y Él tenía que transmitir ese mensaje poderoso. Los mismos discípulos se preguntaron, Jesús, ¿por qué hablas a través de parábolas? Y así dice Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11, lo que Jesús responde a esa pregunta de los 12. Dice así, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús le dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos de Dios, pero no a los demás. Qué privilegio, qué bendición y qué responsabilidad tenemos de ser discípulos del Señor y poder conocer estos secretos del reino de Dios. Mira algunos y decirle, qué privilegio que tenemos. ¿Cómo lo vio? ¿Contento porque tiene ese privilegio? En otras traducciones, ¿sí?, se menciona como los misterios del reino de Dios. Jesús usa el término misterio para describir algo que estuvo parcial o totalmente oculto y que ahora es revelado. Sin embargo, esa revelación que Jesús va a compartir con los discípulos es muy sutil para que solo lo entendieran aquellas personas que eran auténticos creyentes, aquellos que realmente creían en Jesús, aquellos que estaban deseosos de conocer la verdad. Por eso, una y otra vez, usted va a escuchar en los evangelios la frase, el que tenga oídos para oír, ¿qué? El que tenga oídos para oír, dice otra versión, entienda. ¿Sí? Mira alguno y pregúntale, ¿tenés oídos esta mañana? Sí, alguno puede decir, sí, creo que me lo traje. No, estas son las orejas, ¿sí? Jesús estaba hablando de los oídos espirituales, ¿sí? Si usted tiene oídos para oír, escuche en esta mañana. Pídale al Señor que le dé oídos espirituales, ¿sí? Que el Espíritu Santo, estoy seguro que quiere hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Y el título en el mensaje de esta mañana es El gozo de volver a casa. El gozo de volver a casa. Hoy vamos a compartir dos de tres palabras, de tres parábolas que son muy similares, que se encuentran en el mismo Evangelio, en las buenas noticias de Lucas, que tienen similitudes impresionantes. Una la vamos a dejar para después, que es la historia de es aquel joven que le pidió todo, ¿cómo se llama? Ese muchacho que le pidió todo al padre y se fue. ¿El hijo? Ah, no lo vamos a llamar más, ya se va a ver que la próxima vez cuando lo prediquemos lo vamos a llamar la parábola del padre amoroso, ¿sí? No nos vamos a referir tanto de lo que hizo el hijo, sino de lo que hizo el padre. Estas tres parábolas tienen similitudes impresionantes y nos revela la persona de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Y como decíamos hoy acá, preguntaban algunos atributos de nuestro Dios. Algunos dijeron que era fiel, que era bueno, que era sanador, pero alguien dijo, es un Dios de amor. Dios es amor, nos enseña la palabra. Jesús narra esta parábola en el contexto donde se habían reunido alrededor de él muchos publicanos, dice todos los publicanos, dice una versión. Así que había una cantidad de ellos, que eran los publicanos, aquellos cobradores de impuestos, que eran encargados de recaudar dinero, era como la FIP de hoy, el ARBA, iban y juntaban para darle al Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano estaba dominando a Israel. Era gente que cobraba un poquito de más, o bastante de más, le daba la plata al imperio, pero otro poquito se lo guardaban. Así que, en general, era gente ambiciosa, corrupta e inescrupulosa. Qué palabra difícil para nombrarla, ¿sí? Eran odiados por los judíos y a ese grupo de gente, dice el pasaje, que se unieron otro tipo de pecadores, otras personas que eran de mala fama. Y como siempre, cuando Jesús se juntaba con la gente a hablar, ¿quiénes aparecían ahí? Los rectores de la ley, aquellos que los religiosos, los fariseos, estaban los intérpretes de la ley, escuchando a ver lo que Jesús decía. Personas que eran, una hoy en día, como compartía el otro día, a veces pensamos que los fariseos son, es una palabra mala, una mala palabra, pero en ese tiempo hablar de fariseo era hablar de una persona supuestamente espiritual, una persona correcta, ¿sí? Alguien que demostraba espiritualidad. Por el contrario, aquellos publicanos y pecadores que tenían oídos para oír y que se acercaron a Jesús para escuchar, dice que los fariseos e intérpretes de la ley se juntaron para criticar, murmurar y quejarse. ¿Saben de quién? De Jesús. Les causaba urticaria, les molestaba que Jesús recibiera ese tipo de personas tan pecadoras, tan inmorales, e incluso les molestaba que Jesús comiera con ellos. No estaban dispuestos a escuchar el mensaje, no estaban dispuestos a aceptarlo. Y Jesús, a partir de esto, de lo que él está viendo, de las personas que se están reuniendo y de aquellos que vinieron también, pero sin el deseo de escuchar, va a compartir la siguiente parábola. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versos del 3 al 10. Dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Está hablando a personas que sabían de pastorear ese ganado, de pastorear a las ovejas. Dice, ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría sobre sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, que dice, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. ¿Sí? Tenía 100, pero una se le escapó, no sé por qué, se distrajo, se fue. Él la va a buscar e invita a otros para que disfruten con él. Dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un perdido, pecador perdido, mejor dicho, que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Había un mensaje, tanto para aquellos pecadores en esa parábola, pero también para aquellos que se consideraban justos o aquellos que ya eran justos y habían creído en él. Lucas capítulo 15, versículos 8 y 10, son dos versículos o tres versículos que siguen a continuación, nos va a contar una parábola muy similar. Por eso Jesús dice, o supongamos, como hablando de lo que venía diciendo, agrega, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, escuche bien, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Oramos por la palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por la oportunidad de escuchar, Señor, los secretos, los misterios del reino, Señor. Queremos comprenderlos, queremos entenderlos, queremos vivirlos y aplicarlos en esta mañana. Te pido, Señor, traigas luz a cada corazón, a cada mente en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Qué maravillosas ambas historias, con distintos personajes, actores principales, actores secundarios, ¿sí? Un hombre y 100 ovejas, una mujer y 10 monedas. ¿10 monedas de qué eran? Ah, muy bien, está prestando atención. 10 monedas de plata. Dos pérdidas muy importantes, una oveja, una moneda, escobas barriendo, lámparas encendidas, una búsqueda intensa de parte de los dos, tanto del hombre como de la mujer, un reencuentro, fiesta y alegría. Todo eso se da en estas dos parábolas. Vamos a ver a continuación tres características, escuche bien, de volver a casa. Todos necesitamos volver a casa. En primer lugar, todos nos hemos perdido. ¿Sabe usted? Todos nos hemos perdido. ¿Se ha perdido alguna vez buscando alguna dirección? ¿Se ha perdido alguna vez poniendo el GPS y lo llevó a cualquier lado? Dice, ¿para dónde me trajo el GPS? ¿O ha perdido algo valioso? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, uy, ¿dónde dejé el celular? Y está ahí, uy, cuando no se le viene de vuelta la alegría, ¿eh? O alguien le dice, uy, hacémelo sonar al celular, ¿por qué? Porque no solamente el valor del celular, sino las cosas que tiene, dice, ay, las fotos que tenía ahí, o alguien que me tenía que llamar, una llamada muy importante para un trabajo, porque me iba a llamar ese ser querido, y lo perdí. Y cuando lo encuentra uno, ¡ah, qué alegría! Hace poco pasó, uno de los jóvenes perdió el celular y no sabía dónde estaba, y lo buscamos, y estaba en la casa de un hermano, así que volvió la alegría a su rostro. Sí, yo recuerdo de muy niño, ¿sí?, ir al Parque Pereyra. ¿Cuántos conocen el Parque Pereyra ahí por Gutiérrez? Había ido con mi familia y con otros familiares que no éramos habitués de juntarnos, así que fue una salida de las pocas que habíamos tenido todos juntos como familia. Y en medio del picnic, a unos de mis primitos, se le ocurrió la maravillosa idea de seguir a otros primos más grandes. Así que nos fuimos ocultando, fuimos caminando, árbol tras árbol, escondidos para que no nos vieran esos primos más grandes. Y así nos fuimos alejando, alejando de donde estaba toda la familia. Un dato no menor es que no le había avisado ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a ninguno de mis hermanos que me iba a ir con estos primos. Al rato de emprender la travesía, miré hacia atrás y me di cuenta que no sabía cómo volver. Ni siquiera hice lo de Hansel y Gretel, de dejar algunos panecitos para volver, nada. Estaba ahí, todos los árboles me sabían igual, me parecían lo mismo. Así que me di cuenta al rato que estaba realmente en problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba totalmente perdido. Al instante se hizo presente tres personas, no físicas, que son la desesperación, el miedo y la confusión. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Y los otros niños que estaban conmigo estaban en la misma situación. Volviendo a la parábola, ¿sí?, esa oveja que se descarrió, esa oveja que se perdió en el camino, esa oveja que quizás de a poquito o muy rápidamente se alejó del redil, nos representa a cada uno de nosotros. La Biblia es muy clara, todos nos hemos extraviado, todos estábamos lejos de Dios a causa del pecado. Si no, léalo conmigo, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En esa lejanía, muchos hemos hecho cosas que quizás nos avergonzaríamos de contarlas hoy. Yo le diría decir al de al lado, quizás no nos animaríamos a contar esas cosas que hemos hecho en la lejanía de Dios. En esa lejanía de Dios hemos tropezado, nos hemos herido o quizás hemos herido a los demás. Y hoy decimos, hoy que estamos en el rey, decimos, ¿cómo pudimos haber hecho tal cosa? ¿Cómo me permití hablar o hacer esto o lo otro? Seguramente muchos de nosotros nos acordamos de cuando en algún momento estábamos extraviados. Quizás por orgullo, quizás por ignorancia, nos encontrábamos totalmente perdidos. Pero también algunos de los que estamos aquí, aún conociendo a Dios en su momento, en algún momento nos sentimos seducidos para abandonar el redil. Nos hemos ido. Quizás enojado con alguna otra oveja. ¿Conoce de esas ovejas que se enojan con otra oveja y se van del redil? Dice, no, yo antes iba a la iglesia. Yo siempre cuento que tengo clientes que me dicen, yo iba a la iglesia antes, pero tal oveja me hizo tal cosa, o tal pastor, y no hablando del pastor, el Señor, dice, tal pastor o tal líder me hizo tal cosa, y hoy me cuesta volver, ya voy a volver. Y quedan con miedo, atemorizados, a ver, porque una mala experiencia quizás los marcó. Quizás otros, muy seguros de sí mismos, yo no necesito del pastor, yo puedo solo, ¿sí? Creyendo no necesitar de nada ni de nadie, decidimos muchas veces independizarnos del pastor, probar otros prados, caminar otras sendas, conocer otros lugares, pensando en un pensamiento que es muy irresponsable, la idea de que cuando quiera yo vuelvo. Me voy a alejar un poquito, voy a probar, pero cuando quiera voy a poder volver. Un poquito más y vuelvo. Así como yo en el parque, un árbol, otro árbol, otro árbol, y luego me di cuenta que todos los árboles me parecían igual, que no sabía cómo volver. Hasta que nos dimos cuenta en la vida, así como yo en el parque, que estábamos muy distantes de aquel redil. Hasta que nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Todos en algún momento estuvimos perdidos. Quizá alguno en este momento se encuentra perdido. Por eso, en segundo lugar, a todos nos han ido a buscar. A todos nos han ido a buscar. Mi historia no termina ahí, sino que entiendo que si hubiera terminado ahí seguiría dando vueltas allá en el Parque Pereira. Pero en ese picnic familiar se dieron cuenta que faltaba una ovejita Ulet y también faltaban otras ovejitas más. Así que mis padres, escuche bien, en ningún momento dijeron ya está por oscurecer, así que en cualquier momento vuelven los chicos. No pasa nada, no lo tomaron con tanta tranquilidad, ni tampoco, gracias a Dios, dijeron falta uno, pero qué bueno que tenemos cuatro hijos más. Entonces, bueno, hubiera sido lamentable. Tenemos cuatro más, si no vuelve este, siga, la vida va a seguir, ¿sí? Todo lo contrario, enseguida comenzó la cacería, perdón, enseguida comenzó la búsqueda, ¿sí?, de los pequeños. Porque en mi mente decía, esto es como una cacería, van a empezar a buscar, ni quién sabe lo que me van a decir, así que no sabía si seguir perdido o volver a donde estaba el campamento, el picnic. Así también esta parábola nos revela el corazón del Padre, dispuesto a hacer todo lo posible por encontrar a aquellos que están perdidos. Lo ha demostrado, todos sabemos, a través de ese famoso pasaje, el más conocido de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que hizo, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo ha demostrado enviando a su propio Hijo a dar su vida por la humanidad. El mismo Señor Jesús afirmó también en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. En efecto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre nos ama tanto que no se quedó de brazos cruzados. Dejó a las 99, esas 99 ovejas representan aquellas ovejas que están en el redil, que permanece gozando de la guía y de la protección del Señor. Para algunos quizás le pueda parecer una locura, ¿cómo un pastor va a dejar a las 99 y se va a ir a buscar por una sola? Ningún pastor en aquella época que merezca el título de pastor, sabiendo que tenía 100 ovejas, se iba a conformar de que una no llegara. Para muchos pastores esto no era solo un deber, era una cuestión de amor por cada una de sus ovejas. Dice el Evangelio de Juan que las ovejas escuchan su voz y lo siguen, pero dice que el pastor conoce a cada una de ellas. El pastor conocía a cada una de las ovejas por su nombre. Cada noche, dice que tenían la tarea de contarlas y si faltaba una, inmediatamente esa misma noche salía a buscarla. A pesar de que a los religiosos le molestaba lo que Jesús estaba haciendo, de sentarse y hablar con los pecadores, de pasar tiempo con ellos, incluso comer con ellos, Él vino a buscar a las ovejas extraviadas, esas que el mundo considera que están perdidas, esas que nos dicen a veces a nosotros, ¿para qué vas a intentar con esta persona? No vale la pena, estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿O cuántas veces o en alguna oportunidad han dicho esto de nosotros? Que no valemos la pena, ¿para qué intentarlo? Pero ese pastor representa ese amoroso Dios que se ha propuesto buscar y buscar a todos aquellos que se han perdido y necesitan ser encontrados. Tanto ese hombre con esas ovejas y esa mujer con sus monedas nos habla del inmenso e inmerecido amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Sabes que Dios te ama? Convenceme un poquito más. Dios te ama. Te recontra ama. Ambos se movieron a la acción de buscar, de barrer, de iluminar, dice, cuidadosamente hasta encontrarla. Y una vez que encontraron la oveja, una vez que encontraron la moneda, hubo fiesta, hubo celebración en aquella casa. Dios no está simplemente llevando un cómputo celestial, no está con una computadora y dice, se convirtió este, aceptó uno más, no es una computadora, no tiene una computadora, al contrario, tiene el anhelo de que cada alma se salve, que los perdidos sean encontrados. Él sale a buscarlos. Y cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Dios convoca una celebración en el cielo por vos y por mí, pero también por aquellos que todavía no conocen al Señor. Y tenemos que hacer eso. Estamos muy cómodos acá las 100 ovejas, pero tenemos que salir a buscar a la oveja perdida, aquella que todavía no conoce al Señor, pero también aquella que conociendo al Señor hoy está alejada, quizás lastimada, herida y no sabe cómo volver. Por eso, en tercer lugar, todos necesitamos volver a casa. ¿Lo crees? Todos necesitamos volver a casa. Usted se preguntará cómo terminó mi travesía. O quizás no, dice, no, pero yo se la voy a contar igual. La búsqueda tuvo éxito y fuimos encontrados todos aquellos exploradores, ¿sí? Pero dentro mío había un sinsabor, realmente, ¿sí? Una amargura de si era bueno que me encontraran o no, qué pasará cuando llegue a casa, si me castigarían o lo que... No sé si se usa la palabra hoy, dar un chirlo, saben todos, ¿no? Sí, porque la psicología... Bórrenlo, hagan pip con la transmisión, darle un chirlo a los chicos porque los hice asustar o pensé que quizás me recriminarían por haberlos angustiado tanto. Así que ni bien me bajé del auto, fui corriendo y me encerré en mi habitación, ¿sí?, a esconderme y llorar. Yo creo que fue mi instinto de supervivencia, ¿sí? Por lo menos por dos cosas, por miedo y por vergüenza. Al rato mis padres me mandaron a llamar. Le dije que tenía quickie, por las consecuencias. Pero les digo, era tanta su alegría por haberme encontrado, de que haya aparecido bien, que ni siquiera me regañaron. Realmente estaba sorprendido, porque uno se hace ideas de cómo me van a tratar, cómo va a ser volver a casa, volver a tener que dar explicaciones. Así también esta enseñanza de la oveja perdida. Nos muestra a un Dios cargando a una oveja sobre sus hombros. La panza de la oveja en su cuello, las dos patas sobre su pecho, las trae quizás heridas por el camino, posiblemente sedientas, hambrientas, temerosos, extenuados por el largo viaje, quizás sin fuerzas para regresar. Y va el pastor y las busca y las trae. Podemos ver a este pastor cargando a esa oveja y hay algo que dice el pasaje, con gran gozo, no lo hace de mala gana, no hay quejas, ni siquiera se escucha una recriminación a la oveja. Piense conmigo un rato, un momento. Un Dios que perdona a los pecadores que acuden a Él en busca de misericordia y los perdona, efectivamente ese Dios es bueno, ¿no? Yo le diría más, ese Dios es buenísimo. Pero un Dios que busca con ternura a los pecadores y con gozo los perdona cuando los encuentra, este realmente tiene un mayor amor, un amor extraordinario. Esa es la clase de amor que Dios tiene por vos y por mí. ¿Qué dice el pasaje? Que salió a buscarlo. Yo quiero decirte en esta mañana, no lo dudes. Dios te va a buscar hasta encontrarte. Dios te va a buscar para limpiarte, para perdonarte, pero también para restaurar tu vida. Hay algo interesante y con esto quiero terminar. En aquella época, las mujeres en Israel recibían 10 monedas de plata como regalo de boda, ¿sí? Más allá del valor monetario que tenía, que era muy importante cada moneda, tenían un valor afectivo, ¿sí? Sería como hoy tener un anillo de bodas en la actualidad. Uno lo tiene, es algo importante. Nos recuerda aquel hermoso momento, ¿sí? Que pasamos al altar y decidimos vivir el resto de nuestras vidas con ese compañero, con esa compañera. Así que perderlo haría que cualquier mujer lo lamentara mucho. Pero al volver a encontrarlo, sería mayor la alegría. ¿Sí? Y así fue. No sé cómo digo, tengo 9 más. Total tengo 99 ovejas más. No. Buscó, barrió, iluminó cuidadosamente hasta encontrar esa que le faltaba. Para nuestro Dios, usted vale mucho. ¿Y qué le diría que vale mucho? Para Dios usted vale muchísimo. No se ha perdido, mejor dicho, no se ha rendido en su búsqueda. Quizá hoy el Espíritu Santo, alguno de los que estamos aquí, nos está revelando aún más el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte en esta mañana, hoy es día de salvación. Quizás vos estás escuchando este mensaje a través de la transmisión. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy es día de reconocer que estamos lejos de Dios. Hoy es día de rendirnos delante del Señorío de Cristo. Pero también es día. Y eso para aquellos que ya hemos conocido al Señor y estamos en el redil, o que en algún momento estuvimos en el redil, hoy es día para dejarnos encontrar por el pastor. Es día de volver a casa, ¿sí? Yo sé que muchos de los que estamos aquí, todos hemos conocido, la mayoría, y en algún momento quizás nos hemos apartado del redil. Y quizás es tu situación hoy. Te apartaste y decir, me cuesta volver. Yo quiero decirte en esta mañana, no mires tus errores, no repares en tus fracasos, no dejes que la vergüenza, el temor te impidan volver a los brazos de papá. A mí también me costó cuando era niño, ¿sí?, volver a mirar a mis padres, pero hoy es día de volver a mirar al Señor. Hay un Dios que está dispuesto a cargarte en sus hombros. Hay un Dios que está dispuesto a traerte nuevamente al redil. Déjate encontrar en esta mañana. Déjate encontrar. Entregale tu vida a este pastor que te va a cuidar, que te va a llevar por verdes prados, que te va a llevar a lugares de deliciosos pastos. Pero quiero terminar también con algo llamativo de esta parábola. ¿Dónde se perdió la moneda? Aparentemente la moneda se perdió en la misma casa. Y en la misma casa fue hallada. Quizás alguno, aún estando en casa, aún estando asistiendo, viniendo a las reuniones, aún sirviendo, todavía puede ser que esté perdido, ¿sí? Quizás abrazando una religión vacía, quizás con una relación distante con el Señor, quizás siendo esa preciosa moneda que dejó de disfrutar esa relación en profundidad con Dios. Está, pero parece que no está. Que ha perdido el entusiasmo, que ha perdido el gozo de pertenecer, está en la casa, pero no se deja encontrar. Hoy es día, querido amigo, querida amiga, querida hermana, querido hermano, de volver a la casa. Hoy es día de dejar encontrarnos por Él. El Señor sabe mejor que nadie que nos hemos perdido. El Señor ya ha hecho la tarea, ha tomado la iniciativa de volvernos a traer, de buscarnos, y es necesario, por lo tanto, que volvamos al gozo de su casa. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. Quizás verlo a Dios de esta manera, como un Dios que nos ama tanto, quizás no nunca lo hubiéramos visto de esta manera. Quizás tenemos la imagen de alguien que nos va a regañar, que alguien que nos va a separar. Quizás creemos que debemos ajustar nuestras justicias para merecernos que el Padre nos abrace, nos busque. Y hoy nos damos cuenta que Él tomó la iniciativa. No fue la oveja, no fue la moneda, fue el mismo Señor, el que salió a buscarnos, el que salió al encuentro, el que está dispuesto a cargarnos, a restaurarnos, a ministrarnos. Si es tu decisión en esta mañana, yo te invito a que puedas decirle ahí con tus palabras en el lugar que estés: Señor Jesús, te reconozco como mi Rey, como mi Salvador. perdona mis pecados, perdona si estuve alejado, perdona mis errores, perdóname por probar otras cosas, por intentar independizarme de tu presencia, del redil. Señor, necesito en esta mañana que me sanes, necesito que me perdones, me limpies. Señor, quita, Señor, toda apatía, quita toda religiosidad. Quiero conocerte como mi papá, como ese padre, como ese pastor amoroso. Quizás sea tu día de salvación, decirle con tus palabras: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, limpia mi vida. Creo que diste tu vida en la cruz del Calvario. Señor, restaura mi vida, limpia mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y si ya lo conoces, Señor Jesús, perdóname. Señor, quiero volver a casa. Quiero volver a estar en tus brazos. Y aunque estoy acá, y aunque congrego, y aunque vengo, Señor, quiero experimentarte como ese Dios real y personal. Tómame una vez más, Señor. Rescátame una vez más, Señor. Te lo pido, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Alguno ha tomado esta decisión en esta mañana? Dice la palabra que hay gozo en los cielos, hay fiesta. Y si hay fiesta en los cielos, también hay fiesta en la casa. Las otras 9 monedas nos gozamos. Aquellos amigos y hermanos que son invitados, nos gozamos y nos alegramos de tu decisión. Si alguno quiere compartirla, al final voy a también tener oportunidad para escucharles, para orar por sus vidas. El Señor les bendiga en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.